You're listening to the noise is the message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Radio Carbono presenta. Radio Carbono presenta. Radio Carbono presenta. En los tiempos del entretenimiento y el vacío, del consumo, de la velocidad que no nos deja ver por dónde vamos, de dónde venimos. ¿De dónde venimos, En los tiempos donde la diferencia se acepta solo si se parece. Hay una tierra invisible, esperando. No se alarme. No se alarme. Tierra invisible. Un paisaje de búsquedas musicales, de aventuras sonoras, radiofónicas, de casi entrevistas, notas y ruidos de viaje, ciertos relevamientos musicológicos, de otra idea de tradición, de pasados que nos hablan de futuro. Volvemos a recorrer Tierra Invisible en Radio Carbono. En esta ocasión, para escuchar algunas músicas incluidas en un disco compilado doble publicado en 2015 por el sello peruano Bu Records y charlar un poco con su editor, Luis Alvarado, desde Lima, y desde Buenos Aires, con Norberto Cambiaso, investigador, periodista, crítico de músicas contemporáneas y docente, quien realizó la compilación del material. El disco se llama Salgan al Sol y se subtitula como Avant Rock en la Argentina del siglo XXI. Y en el comienzo escuchamos a Fútbol haciendo el asedio de River Plate. ¿Aló, Fabián? Sí, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal? Sí, acá te escucho. Bueno, estamos con Luis Alvarado de Bu Records de Perú y te quería dar las gracias por comunicarte con nosotros. Muchas gracias a ti, Fabián, más bien. Recientemente publicaron ese excelente compilado extraño para muchos aquí, que se llama Salgan al Sol, y lo curioso es que estuvo hecho desde tu sello allí en Perú. Y bueno, me gustaría que me contaras un poco acerca de cómo surgió esa idea. Bueno, la idea surgió Porque yo en Lima organizo un festival de música experimental que se llama Integración, es un festival latinoamericano. Y el año 2013 fue que llegó Alan Curtis. Y él me dijo, estábamos conversando, me hablaba mucho de que hay una movida allá, porque yo conozco a alguna gente también, entonces él me decía, sí, que es una movida muy dispersa, ¿no? Entonces como que me hablaba un poco de todos los pesares que tiene la movida argentina, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, pero lo que debería haber, pues es, alguien debería como tratar de congregarlos a todos, ¿no? Alguien que sea externo, digamos, y que logre esa labor, digamos, titánica, ¿no? Y yo le decía a Alan, tú serías la persona, creo, más indicada, ¿no? Y deberías como tratar de hacer una compilación. Y él me decía, sí, que necesitamos una compilación. En realidad fue una idea que surgió en la conversación con él. Y entonces que pensamos ambos que si Norberto Cambiaso en realidad sería la persona idónea para hacer ese compilado. Y entonces, cuando Alan volvió a Buenos Aires, quedó eso como una idea que no necesariamente yo la tenía por qué, digamos, acoger en mi sello. O sea, no estaba pensado para que Bull Records lo publique, digamos, sino como una idea para que quizás Alan, que tiene tantos contactos, con sellos en muchas partes del mundo, pudiera proponerlo a algún sello internacional, o él mismo buscar que se publicara en Buenos Aires, qué sé yo. No, o sea, nunca se me había pasado por la cabeza la idea de que yo lo iba a publicar en Lima. Entonces, al poco tiempo que Alan vuelve a Buenos Aires, creo que a la semana nada más, me escribió Norberto, a quien yo ya conocía ya de mucho tiempo, ¿no? Y me dijo que él quería encargarse de la compilación y quería que yo la publique. Y bueno, me decía si esto era posible. Yo obviamente le dije que sí, ¿no? Porque, o sea, siendo Norberto el encargado y además él iba a escribir un texto y todo, me parecía algo como fantástico, ¿no? Y así se dio, ¿no? O sea, en realidad ha tomado bastante tiempo hacer la compilación, o sea, varios meses, y muchos intercambios de opiniones respecto a cómo debía ser, aunque claro, Norberto fue el que conceptualizó el álbum, el que dio el título, el que hizo la selección de todos los artistas. Yo por ahí recomendé a algunos artistas más y supongo que Alan Curtis también, pero básicamente ha sido Norberto un poco el que ha contextualizado y conceptualizado en realidad la idea del álbum, ¿no? Y un poco atendiendo básicamente a la escena más orientada al rock experimental y a las relaciones entre el rock y la música experimental en sí, ¿no? ¿Y qué acogida ha tenido el material, digamos, en tu ámbito, en Perú? Y sé que también lo presentaron aquí en Buenos Aires. Sí, hicimos un concierto en Matienzo con algunos de los artistas involucrados, con Bluba, con Ricarda Cometa y con Antihéroe. Creo que todo el mundo está muy contento, ¿no? En general con el álbum. Obviamente, o sea, hemos conversado con Norberto de la posibilidad de un segundo volumen porque hay mucho más que mostrar en Argentina, pero creo que la gente quedó bastante satisfecha por todo, ¿no? Por el concepto, por el sonido, hasta por la carátula, digamos, o sea, creo que ha sido un trabajo bastante redondo. Y en Lima, bueno, ha tenido de hecho también un impacto, ¿no? Digamos que no es algo inusual en mi sello. De hecho, primero publicar artistas de argentinos, hay muchos artistas que están en esa compilación que han venido a Lima. Y de otro lado, ya en mi sello he tenido otros lanzamientos afines. O sea, saqué una compilación, por ejemplo, de música experimental de Luxemburgo, otro sobre noise en España. Y ese tipo de compilaciones, así como que son como un poco medio sin quererlo, medio canonizantes, siempre me han llamado la atención porque son siempre de alguna forma controversiales y a la vez, o sea, son polémicas siempre, pero y a la vez son absolutamente necesarias y sobre todo para presentar una movida que en un país no se conoce tanto, ¿no? Entonces, o sea, digamos, en Lima se conoce un poco de lo que ocurre en Argentina. Pero definitivamente al presentar este compilado se ha ampliado bastante el panorama, ¿no? Y mucha gente como que ha descubierto muchas cosas y mucha gente tiene la inquietud ahora también de ir allá. Y lo mismo ocurre con la misma escena de Argentina, ¿no? Ya me he empezado a preguntar, ¿y por qué en Perú? ¿Qué hay en Perú? ¿No? Entonces, o sea, solamente ya genera el hecho de que haya una comunicación entre los artistas y que haya preguntas y cuestionamientos y de pronto la gente empiece a mirar a otras direcciones, ¿no? Ya eso de por sí es algo ganado. Digamos, yo he tratado de generar un sistema por el cual no necesite depender de nada, digamos. O sea, yo mismo hago ferias de discos, hago los conciertos, yo mismo soy periodista y hago la prensa. Entonces trato en realidad de cerrar todo el círculo para que más o menos funcione. Tampoco voy a decir que es un éxito total, pero de alguna forma el asunto se mueve, ¿no? Y los discos se venden. Y trato de moverme mucho vendiendo afuera, también colocando los discos en distribuidoras internacionales, que eso hace que de alguna manera también no solo se internacionalice, sino que también pueda acceder a un público mayor, ¿no? De hecho, por ejemplo, la reseña en Wire ha sido providencial porque ha permitido que pueda colocar también algunos discos de esta compilación de Salgan al Sol en algunas distribuidoras a raíz de esa compilación, ¿no? Ah, perdón, a raíz de esa reseña. Entonces, eso, ¿no? O sea, creo que acá se producen discos físicos, no sé, quizás porque también es más económico hacerlo. Sé que en Argentina es un poco más caro porque solamente puedes producir a partir de 500 y acá puedes producir a partir de 300, lo cual hace que de Claro. alguna forma ahorres un poco. Supongo que tiene que ver también con un temperamento personal y una pasión personal de hacer estas cosas, ¿no? Pero aquí al menos está funcionando un poco el asunto de producir discos todavía. Ahora Lima tiene una historia, por ejemplo, con el rock, digamos que de muy pioneros, ¿no? Allá a principios de los años 60. Claro, toda la tradición del rock de garaje y psicodelia y las bandas de fusión. Hay una tradición bien especial, un poco porque los grupos acá se salen siempre de la norma. Se salen de la norma porque como somos una sociedad tan, digamos, mixta, multicultural, o sea, como de tantas, convergen tantas culturas, Lima es tan, digamos, en ese sentido diversa, que las fusiones son muy naturales, entonces se mezclan cosas que a veces son impensables, ¿no? Entonces, creo que todas esas innovaciones que hay en la música en el Perú son producto de esa diversidad que a veces es como choques en realidad de cosas que a veces no nadie tenía pensado que se podían mezclar, ¿no? Como por ejemplo la psicodelia y la cumbia, por ejemplo, que aparentemente son mundos distintos y de pronto se fusionan y generan todo un nuevo universo, ¿no? Y eso es lo que es interesante de la escena de Lima, ¿no? De la escena peruana en general, ¿no? Que hay cosas que son muy, muy específicas de acá, sonidos muy, muy específicos de acá y que recién en realidad los estamos empezando a valorar como debiera ser, ¿no? Por mucho tiempo no han sido del todo documentados, estudiados o difundidos, ¿no? Es como que desde hace unos 10 años o 15 años recién se está descubriendo casi como una especie de Atlántida, sino de rock, de música experimental, de improvisación, de muchas cosas. Creo que la situación todavía es como expectante, o sea, hay la sensación de que está creciendo los espacios de difusión, pero creo que todavía falta mucho, o sea, falta mucho periodismo, falta gente todavía que investigue, falta gente que escriba en realidad, ¿no? Y gente que se lo tome un poco más en serio, más allá de solo hacer un blog y que luego se abandone, sino que se convierte en una profesión, ¿no? Y eso es lo que falta, ¿no? Lo que quizás hay un poco y que es llamativo, tampoco te voy a decir que es como una cosa súper grande, pero creo que hay un interés institucional que ha sido de mucha utilidad, digamos, que ha permitido visibilizar mucho la movida, ¿no? O sea, digamos, espacios como Fundación Telefónica o las municipalidades, tipo la Municipalidad de Lima, sobre todo en la gestión anterior, más que en la presente. Y no sé, ahora la Municipalidad de otros distritos, y sobre todo museos que de pronto el Museo de Mario Testino, el Museo de Arte Contemporáneo, son como espacios que de pronto están mirando mucho todo esto y están dando cabida y como son espacios con una presencia importante, creo que eso está ayudando mucho a visibilizar también lo que ocurre, ¿no? Por ese lado es interesante, ¿no? El fenómeno. Pero esencialmente te diré que todo es el resultado de la autogestión de los mismos colectivos, ¿no? Digamos, en un sentido amplio, ¿no? Desde el trabajo que hacen artistas como Dengue Dengue, por ejemplo, que son súper famosos, o gente como Pauchi Sasaki, o todos los artistas de noise y de psicodelia que hay en Lima, en base a su propio esfuerzo, o sea, a la propia autogestión, muchos han logrado incluso generar espacios bastante grandes para presentar sus proyectos, sus cosas, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo y por haberte comunicado con nosotros. Y te deseamos la mejor de las suertes y que vuelva a otros salgan al sol en breve. Muchas gracias a ti, Fabián, y seguro que va a aparecer otro Salgan al Sol. Tengo que volver a conversarlo con Norberto y bueno, nada, espero que pronto también estés aquí por Lima y Será un placer, seguramente. Un abrazo. dale, un abrazo a ti también. Cuídate, adiós. Nosotros seguimos escuchando un poco más de este extenso recopilatorio y el segundo grupo que sonaba era Ricarda Cometa, con un track titulado Empina el Codo, como habitualmente denominamos en Argentina ese deporte de alcance mundial. Ahora conectaremos con algo así como el curador de Salgan al Sol, Norberto Cambiasso, desde Buenos Aires. Pero antes disfrutemos la música que propone Las Orejas y la Lengua, con su bonita pieza, El Loco Polar. Thank you. Hola Norberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer comunicarnos con vos. Y bueno, en realidad sos una persona que conozco desde hace bastante tiempo, si bien ha sido un trato, digamos, intermitente, pues vos estás en Buenos Aires y nosotros aquí en La Pampa, pero sigo tu trabajo desde hace muchos años, particularmente desde la época de la Esculpiendo Milagros. Vieja época. ¿Y cómo es que vos llegaste a hacer lo que haces, digamos? ¿Cómo te interesaste por escribir sobre estas cosas? Porque no hay mucha gente que escriba y que sepa sobre estas cosas lo suficiente como para dar un pantallazo y difundir todos estos contenidos de aventuras musicales y sonoras. Bueno, supongo que fue un poco, o sea, mi fanatismo por la música viene de pequeño, seguramente de cuando mis padres me compraron los primeros discos de los Beatles. Y después fue, bueno, uno fue creciendo, escuchando cada vez más música, y después fue un poco combinarlo con mi otro yo, que es el que tiene más que ver con la docencia universitaria. Y a partir de eso, bueno, encontré como una manera de articular ambas profesiones, por decirlo de algún modo, o sea, escribir sobre música, investigar y a la vez, bueno, poner esa música en el contexto de otros intereses sociales, históricos, artísticos y bueno, así fue saliendo. Creo que la primera nota que escribí fue en alguna versión de la revista Crisis, no la primera, por supuesto, creo que era una época, a finales de los 80, donde la dirigía Vicente Sitolema, pero básicamente donde empecé a escribir con cierta asiduidad fue, bueno, en Cerdos y Peces, ahí escribí dos o tres notas. Y después en la Rock and Pop, cuando salía como revista, Alfredo Rosso editaba un suplemento que se llamaba Lado B, y ahí mientras nos toleraron, digamos, creo que poco menos de un año, fuimos escribiendo con otra gente, Pablo Llantos, Marcelo Montolivo, Daniel René, bueno, muchas notas sobre rock alternativo y cosas por el estilo que la verdad que a finales de los 80 no existían en ninguna publicación, ¿no? Estamos hablando de antes de que salieran los suplementos juveniles en los diarios como el Sí, el No. Un poco fue como un momento que era casi como una especie de tierra de nadie después que dejó de salir la Expreso Imaginario, bueno, y antes de que aparecieran las revistas de los 90, entre ellas una muy querida para mí, que es Esculpiendo Milagros. Claro, que al principio era Escupiendo Milagros. Esculpiendo Milagros, efectivamente. Y digamos que todas esas publicaciones previas entonces fueron un poco el caldo de cultivo donde te conociste con tus pares. Yo creo que, bueno, excepto Pablo Llantón, después de, digamos, Alfredo Rosso, Montolivo, Daniel Renne, todos, escribieron o colaboraban asiduamente en Esculpiendo, un poco fue como, bueno, como juntar, teniendo a Rosso obviamente como una figura paterna, porque él es un periodista señero, pero un poco fue como juntar a la nueva generación de críticos que empezaron a dar vueltas por los 90, ¿no? Y además la peculiaridad de Esculpiendo es que hizo debutar a un montón de jóvenes que hoy están escribiendo en distintos medios. Hicimos la revista porque nos parecía que bueno, que había un montón de música sobre la que queríamos escribir que las publicaciones oficiales no estaban dispuestas a publicar. Y la verdad que la recepción fue buena porque, insisto, o sea, para cuando salió la primera Esculpiendo, más la Escupiendo en este caso, que fue allá por 1992. Verdaderamente no, prácticamente no había crítica de música, ¿no? Algo que hoy a lo mejor puede parecer raro, pero justamente desde que habían desaparecido revistas como el Expreso Imaginario o la Rock and Pop Superstar que dirigía Rafael Abud, que eran todas publicaciones que, bueno, que uno podría decir que eran de comienzo de los 80, la Expreso venía de mediados de los 70. La Pelo ya no era la vieja Pelo que uno consultaba en los 70, se había convertido en algo más comercial. Así que verdaderamente prácticamente no había revistas de rock. excepción de la Madhouse Metal, pero bueno, tiene esa cosa de la fidelidad de los metaleros, ¿no? Que lograron sostenerla en el tiempo. Claro. Yo reconozco que una de las razones por las cuales podían salir las cosas que salían esculpiendo tenía que ver con, bueno, el 1-1 de la década del 90, en el sentido de que se traían discos importados y entonces la gente se copiaba las listas de lo que salían esculpiendo y después iban a las disquerías a pedirlo. Claro, no era la época de buscar en la web para nada. No, es que era pre-internet la revista, o sea, todavía no existía nada que tuviera que ver con, bueno, obviamente las descargas, YouTube y todo lo que hoy uno tiene a disposición, ¿no? Aparte, uno agarra una de esas revistas hoy en día y la puede tener como una guía de búsqueda en internet perfectamente, ¿eh? Funciona. Sí, bueno, eso es lo que creo que la ha convertido en una revista de culto hoy en día. Claro, exactamente. Si nosotros llegamos a, cuando teníamos la radio acá en Santa Rosa, a vender la Esculpiendo Milagros, distribuirla acá. Iba para Santa Rosa, teníamos una distribución muy artesanal, así que nosotros mismos la mandábamos. Claro, claro. Y me acuerdo de haber ido a tu casa, sí, y que lo que más había eran discos en tu departamento. Sí, mi departamento era la redacción de la revista, ¿no? O sea, todo funcionaba en el mismo lugar, era una revista completamente hecha a pulmón. Por un grupo de locos que estaban dispuestos a trabajar gratis y a perder plata por amor a la música. Lo que acaba de sonar es Blue Va haciendo Nilda a Mil. Esto es Tierra Invisible. Quisiera decir que invisible es que no se ve, no sé. Para mí es invisible porque no se puede ver. Y la Tierra yo la veo. Así que no sé. Tierra invisible. Tierra invisible. Tierra invisible. Tierra invisible. Tierra invisible. Tierra invisible. Tierra invisible. Continuamos charlando con Norberto Cambiaso y escuchando algunas muestras de uno de esos trabajos que se suma a otros, no tantos, que en el tiempo serán mojones en el camino poco visible de tanta música que trata de aportar búsquedas tan necesarias para enriquecer el panorama cultural de cualquier lugar. Vamos con Alicia bebiendo raki, a cargo de Criadero en Ceres. ¿Qué diferencias notables encontrás entre esa época en la que salía el esculpiendo y ahora? Digamos, ¿hay más información ahora o hay una información mucho más desperdigada? Experimentación hubo siempre. Siempre hubo cosas interesantes y creo que hoy verdaderamente lo que podríamos llamar así a grandes rasgos la escena experimental argentina goza de muy buena salud. Lo que hay hoy es obviamente una disponibilidad que nosotros no podíamos soñar en la década del 90. Uno esperaba que le llegara el vinilo, la revista de afuera, y bueno, y eso se valoraba como si fuera un tesoro por la enorme dificultad que implicaba conseguir las cosas, mientras que hoy la mayor parte de las cosas están a un clic de distancia. Ahora bien, en ese sentido, obviamente la revolución digital es maravillosa, pero sí creo que la información está muy desperdigada, muy fragmentada, y que muchas veces uno pone algo en Google y se encuentra con que le bajan cientos de miles de páginas, no sabe por dónde empezar, ¿no? O entra a Bandcamp o a SoundCloud y si verdaderamente no conoce lo que va a buscar, dice, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué cuando hay 120 millones de grupos? ¿Qué se supone que debería escuchar? O sea que creo que todavía la mediación de la crítica es importante y me da la impresión de que, más allá de que hay excelentes blogs y revistas en la web, todavía es un buen momento para sacar una revista en papel. Están dando vueltas con ese proyecto otra vez, ¿no? ¿Para volver con la Esculpiendo? Hay ganas, pero evidentemente ya no puede ser como era antes. O sea, la única manera de que pudiéramos volver en papel es encontrar una fuente de financiación que la pueda sostener a lo largo del tiempo. Uh-huh. Norberto, hablando un poco del Salgan al Sol, este compilado que se publicó por el sello Bu Records de Lima. ¿Cómo es eso de que un sello de Perú edita un disco doble compilado de Argentina en formato físico y no se hace aquí en este país? Dice mucho sobre este país eso. Por un lado hay una cosa de integración, digamos, con países de la región, o sea, con otros países de América Latina, que es lo que generó la revolución digital y que me parece maravilloso. Hay una escena o hay escenas experimentales en distintos países latinoamericanos y hay más contacto entre todos gracias al mail y el Facebook y demás cosas que nos permiten contactarnos mejor. La verdad que yo conozco a Luis Alvarado, que es el propietario del sello Bu Records, desde hace mucho tiempo. Yo he ido 3 veces, he estado en Lima en los últimos 8 o 10 años, invitado a dar charlas sobre distintos asuntos, tanto de música como de cuestiones más ligadas con el arte contemporáneo, con la teoría social. Y bueno, ahí he conocido toda una cantidad de gente muy interesante. Y ya cuando estuve las últimas veces, estuvimos hablando también con Alan Curtis de que había que editar, había que sacar un compilado de lo que se estaba cocinando musicalmente acá en Argentina, que había mucho y bueno. Claro, entre Alan y vos es como que fueron haciendo la selección. Sí, y además, Alan fue el contacto para hacer una primera masterización con Jaime Genovart, el chico que tiene un grupo llamado Audio Daspoli, que fue uh-huh. el encargado de masterizar el disco. Y sí, la verdad que fue un trabajo en conjunto y creo que salió bien. Yo estoy bastante conforme. Es bueno saberlo. Les recuerdo que estamos en Tierra Invisible, en el espacio de Radio Carbono, y ya viene Pescadas con su canción Humanos. Y singular Dice, bueno, tendría que salir en Argentina, pero ¿y había gente interesada en Argentina para sacarlo? Si la había, no la conozco. Sí, sí, son planteos que por ahí se hacen después, ¿no? A posterior, después de que se hicieron las cosas. Les vas a proponer el compilado y nadie te da bola, y resulta que después que salió, ¿por qué no se hace esto acá? Okay, hay una razón que claramente demuestra, obviamente Luis Alvarado es una persona muy abierta y entonces estaba dispuesto a contemplar una cantidad de música bastante diferente entre sí, que es la que integra el compilado, mientras que acá tenemos como todavía una especie de visión de la música como encajonada en géneros, ¿no? Hay una cosa muy purista que se lleva muy mal con el tipo de música que yo compilé ahí en Salgan al Sol, y entonces está como esta cosa de no, si estos hacen jazz no me interesa, o si estos hacen progresiva no me interesa, o quiero un disco que sea solo de noise, o quiero uno que sean solo drones, o quiero uno que sea solo progresiva. Bueno, evidentemente en Perú, o por lo menos de parte de Luis, la visión era distinta y por eso se pudo hacer esta compilación que obviamente cruza distintos géneros, pero que a la vez confío en que no sea una mera mezcolanza. Aparte, es claro que la mayor parte del rock que se escucha, de la música que se escucha, está como muy esclerosada, porque lo que se difunde por los medios masivos no es esto. No, definitivamente, o sea, un intento de sacar a luz tantas bandas interesantes que había, claramente está hecho en contra de lo que podríamos considerar el mainstream en el ámbito del rock argentino, que a mí hoy me parece tanto lamentable como lastimoso. Me parece que hay montones de cosas interesantes dando vueltas ahí por el underground, pero que entre el underground y el mainstream hay un abismo. Todo lo que tiene que ver con las corrientes principales del rock hoy en día son considerablemente viejas, absolutamente puristas, fascinadas todavía por cosas como los Rolling Stones. Lo digo con todo respeto, a mí me gusta mucho, pero... O sea, tratar de que una banda suene 50 años después a los Rolling Stones me parece una verdadera tontería. Y si no ocurre eso, como en tantas bandas del rock chabón, aparecen cosas como Tambiónico, Miranda, que bueno, digamos, evidentemente no son santos de mi devoción. Quiero decir, son proyectos que están, digamos, planteados en términos comerciales desde el día uno de su formación, ¿no? Supongo que, bueno, tiene mucho que ver con lo que pasó en el rock argentino de Malvinas en adelante, ¿no? Que fue como el momento en que bueno, el rock argentino se convirtió en una cosa con peso comercial. Pero a la vez, bueno, eso marca la diferencia. Quiero decir, cuando uno iba a escuchar rock argentino en los 70, bueno, escuchaba, no sé, Pescado Rabioso, Invisible, digamos, Luis Alberto Spinetta, u otras cosas. Mientras que hoy uno dice, bueno, el rock que escucha la mayoría es Callejeros y Compañía, ¿no? Y digo esto como para marcar el abismo de Pescado Rabioso a Callejeros. Evidentemente algo ha cambiado para mal en el mainstream. We'll be right back. sonaba la música de Antihéroe con su trabajo Antígeno. Me llamó la atención que se trate de una canción de 1998, sobre todo porque de alguna forma nos da una idea de cuánto de todo esto se viene haciendo en el tiempo y, más allá de pequeños círculos de personas que lo han conocido, siguen siendo invisibles para el gran público local. Y en el texto Ensayo breve de Norberto Cambiasso que acompaña la edición de Salgan al Sol, se hace especial referencia al caso de Cromañón, una de las siniestras páginas de la historia argentina reciente y sus repercusiones en el devenir de muchos músicos en la actualidad. Cromañón sirvió para centralizar todavía más el negocio del rock y esto hizo que se le volviera aún más difícil a las bandas pequeñas y no tan conocidas sobrevivir, porque incluso en términos de lugares que abren y cosas por el estilo, la situación es cada vez más difícil. O sea, hay una cantidad de requisitos para cualquier lugar que abre que son absolutamente imposibles de cumplir porque implican un dinero por el cual tendrían que meter, no sé, 500 personas por fecha. Y estamos hablando, obviamente, de bandas que tocan para 50 personas. Entonces, ¿esto para qué ha servido? Ha servido para que los dos o tres jugadores concentrados en el ámbito de la producción de conciertos de rock tengan todas las de ganar y que a cualquier cosa nueva le resulte muy difícil imponerse, ¿no? Siquiera asomar la cabeza. Es lamentable eso de tanta gente teniendo que pagar para tocar. Sí, eso es terrible. Eso pasa muchísimo en el jazz, además. Y hay una escena muy interesante de jazz argentino, pero y en el jazz, o sea, evidentemente el concierto es como la esencia, ¿no?, del jazz. Digo, se pueden grabar discos, pero es una música que claramente funciona en vivo. Bueno, o sea, las dificultades que tienen los grupos jóvenes de jazz para poder tocar son extraordinarias. Ajá, esa sí que no me la esperaba. Me imaginaba que tenían un público mucho más asegurado y que, por ende, eran mejor recibidos en los lugares para tocar. No, porque estamos hablando de, o sea, hay lugares establecidos como, no sé, Virasoro, Notorious, Telonius, pero en realidad, salvo las trasnoches de Virasoro, no son lugares que estén dispuestos a contratar a grupos de gente joven o que no son tan conocidos o que recién empiezan. Más bien trabajan, digamos, con lo que sería también un mainstream, no, obviamente no de difusión tan comercial, pero ligado al jazz, ¿no? Y entonces de ahí para abajo se complica. Hace poco publicaste un libro muy interesante que se llama Vendiendo Inglaterra por una libra, ¿no? Sí. Y se agotó. Se agotó, va por su segunda edición. Es un libro que tiene que ver con buena parte de la historia del rock inglés. Sí, es una historia social del rock progresivo inglés, fundamentalmente en la década en la que fue dominante, ¿no? Lo que podríamos llamar su época de oro, que fueron los 70. ¿No es raro también que haya un argentino haciendo historia del rock inglés? Bueno, en realidad es curioso. Yo tengo una biblioteca muy, muy considerable de música, con libros en varios idiomas, pero de lo cual te diría que el 80% de la biblioteca son libros en inglés. Que por supuesto, bueno, nada, quiero decir, los tengo que comprar y me gasto salarios completos en estar más o menos al día de lo que se publica. Pero hay una cosa peculiar, te diría que hay un trabajo de archivo mucho mejor respecto de lo que es el rock británico de esa época que el que hay con el rock argentino de la misma época aquí. Entonces, finalmente uno tiene ciertas páginas de internet que le permiten acceder a mucho material de archivo británico o americano, a diferencia de lo que ocurre con, no solo con el rock, sino con cualquier música argentina acá, donde las revistas no están en las bibliotecas, es difícil conseguir colecciones completas, no hay ninguna fuente de internet que funcione a modo de archivo, por ejemplo, de lo que se hizo a nivel crítica. Quiero decir, hay intentos, pero son todos intentos hechos por fans, básicamente, muchos bien hechos y con muy buena voluntad, pero todos con cero financiación. Quiero decir, no hay ningún tipo de proceso institucional que diga, bueno, vamos a empezar a archivar la memoria de lo que musicalmente pasó en nuestro país. De hecho, todavía hoy uno no encuentra, por ejemplo, una colección de pelo en internet. Oh. Claro, tenés razón. De una revista que, bueno, que evidentemente fue la referencia durante toda la primera mitad de los años 70, la única revista que publicaba acerca del rock argentino era Pelo, ¿no? Hasta la llegada de Expreso Imaginario. Sin embargo, uno no tiene una colección de Pelo a la que pueda acceder con un par de clics. Norberto, ¿se viene un segundo Salgan al Sol en algún momento? Bueno, sí, está la idea, pero vamos a ver si hacemos algo el año próximo. Este año ya estoy con bastante trabajo, estoy escribiendo el segundo volumen de Vendiendo Inglaterra por una libra. En realidad prometí tres, bueno, y el trabajo va muy lento porque obviamente hay que trabajar para vivir. ¿A vos sos docente, no es cierto? Sí, doy clases en universidades e institutos terciarios. Muchas gracias por comunicarte con nosotros, ha sido un placer y que siga el buen trabajo, como siempre se dice. Bueno, muchas gracias, Fabián, siempre es un gusto hablar con vos. Bueno, y nos estaremos viendo aquí en Buenos Aires o allá en Tuay. Por supuesto, ya sabes que acá las puertas están abiertas y estamos empezando a encargar el asado para... Bueno, buenísimo. Siempre es una buena razón para ir. Perfecto, buenísimo. Un abrazo, muchas gracias.